en Rock FM, El Pirata y su Banda. El Yannick ahora Juanita tiene una pistola. Insisto, para mí, uno de los mejores temas de toda la historia de Aerosmith. Funcionando contigo en este lunes de los dos patitos. Digo los dos patitos porque es 22 de febrero. Buenos días, Ayago, ¿cómo vas? Buenos días, familia. Pues mira, encantado de la vida porque ha empezado el rodaje de la nueva versión del formato icónico que hay antiguo de Chichi Baño y Serrador, Historias para no dormir. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué bien. Vuelve otra vez, lo van a rodar cuatro pedazos de directores: Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Pablo Ortiz y Rodrigo Sorogoyen, que son cuatro bestias de la dirección en este país ahora mismo, sobre todo el género terror. Y pinta muy bien, yo tengo muchas ganas porque es un fan de esa época de Historias para no dormir, del Chicho. Esperemos que le den el sabor que tenían originalmente. Sí, sí, sí, sí, ahí esperamos, estamos pendientes. Y sí, pues, bueno, por supuesto, por supuesto. ¿Y tú, Lucía, cómo vas? Perdona, que te he cortado. Nada, nada, muy bien. Ha sido un fin de semana en Valladolid. No sé qué ha pasado en la familia. Hemos tenido 5 cumpleaños. ¡Vaya! Y dos nacimientos. ¡Vaya! En un fin de semana, digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Así que enhorabuena a todos. Sí, sí, ha amontonado todo en dos días. Pero todo, yo no, verás tú los años que van a venir, cuando haya que celebrarlo y cuando se pueda celebrar. Eso va a ser una locura. Sí, sí. La Semana Grande de Valladolid va a ser un chiste comparado con lo que podemos pasar en tu familia. ¡Vamos! Totalmente. Oye, ¿tú qué tal, pirata? Pues yo con un mosqueo contigo impresionante. Porque el otro día hubo un milagro, ya te lo conté. Voy, tenía la televisión rota desde el mes de mayo, le doy un botón y sale andando. Ya. Y claro, están todos los canales desprogramados y tú desaparecido todo el fin de... Bueno, salir andando no, que se ha encendido, para que lo entienda la gente, a ver si se va a pensar que tú te estás paseando por las calles de Madrid. Ya te digo. Bueno, efectivamente, se puso a funcionar ella solita. Sí, y sí, entonces, sí. Esperándote estoy, Sayago. Ya. O sea, ala, bueno, ya sabes. Pues, habrá que hacer algo, habrá que ponerte el TDT para que puedas escuchar Rock FM. Es la única que está programada. Te lo puedo asegurar. Es la única, lo único que pillo en la tele. La Rock pues FM. Pues eso es una señal, no la toques. Totalmente. Déjala así. De acuerdo, déjala así, ¿no? De acuerdo, totalmente estoy. Es más, de hecho, como no has aparecido, dije, lo voy a dejar así y que la tele sirva para lo que tiene que servir. Para escuchar Rock FM. Muy sí, bien. Una medida más. Pues nada, con estas buenas noticias, empezamos el lunes y empezamos la semana. Vamos a por ello. Venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. No quiero repetirme más que el telediario, por eso me he estado callando, pero lo cierto es que las tres bandas que hemos puesto en lo que va de programa, las tres están en la misma situación, esperando que pase la pandemia para ponerse en carretera. Bueno, estás allá pidiendo paso. Sí, venga, vamos a jugar el lunes, cuenta. Vamos a ver si nos despertamos y abrimos el cerebro, porque vamos a jugar a eso que os mola tanto de adivina quién dijo la frase. Todo lo Pascual. Bueno, pues esto, aprovechando que hace poco fue noticia Ozzy Osbourne, porque le han puesto la vacuna contra el COVID. Sí, bueno, por tantas cosas, sí. Sí, sí, pero bueno, esa es una de las importantes. Y luego, por otro lado, llevamos unos días muy tranquilos en España, sin manifestaciones, ni enfrentamientos y tal. Sí, bueno, claro. Pues vamos con frase de Ozzy Osbourne o Gandhi. ¡Tachán! ¡Ostras! Si no se parecen en nada. Se parecen mucho más de lo que pensáis. Sí, esto va a ser fácil, Lucía, esto va a ser fácil. Sí, venga, tiene pinta. La primera frase, a ver quién la dijo, Gandhi o Ozzy Osbourne. Nadie puede herirme sin mi permiso. ¡Tachán! Gandhi, eso es de Gandhi. Eso es de Gandhi. Eso es de Gandhi, ostras, está claro. Pues yo no tengo ni claro idea. Pues sí, yo sí, creo sí, que sí. Yo para está claro, ya está argumentado. El de Gandhi está. ¿Y tú qué dices, Lucía? Perdona. Que eso sí, Osbourne. Eso sí, Osbourne. Pues, no hay quien leyera, vamos. Eso, es inmortal. ¿Ves? Eso es una argumentación pirata. Decir, o sea, de Gandhi, porque sí, ya está, pues eso. Pero pues Gandhi decía: nadie me puede herir si yo no quiero, pues porque si yo quiero, me dejo que me hieran. Y si no, pues no. Ahí está, mucho mejor. Claro, la has dejado en alto, perfecto. Pues sí, es Gandhi. Te llevas un punto, ¿qué pirata. Dices? Te llevas un punto, claro que sí. Claro, esa sí, es la filosofía de Gandhi, claramente. Ah, vamos, totalmente. Clarísimo, bueno, a ver si esto es filosofía de Gandhi o filosofía de Ozzy. Venga. Si no tuviera sentido del humor, me habría suicidado hace tiempo. Eso de Ozzy. Sí, eso es de Ozzy. Gandhi no habla de esas cosas. Bien, me encanta cómo argumentáis la respuesta. Perfecto, pues es de Gandhi. ¡Tachán! ¡Anda ya! Sí, vaya. Sí, sí, habéis fallado los dos. ¿Habéis fallado? Estoy los a tope dos? Hoy. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, claro, va ganando Pirata 1-0. Venga, sí, Lucía, ponte sí. las pilas. Venga, vamos con una más, a ver si eres capaz de empatar al Pirata. Venga. Frase de Ozzy o de Gandhi. Quizás no sea demasiado tarde para aprender a amar y olvidar odiar. Tocho. Eso es Gandhi. Hombre, eso, amar, odiar. Lucía, eso pinta de Gandhi, pero este no la está liando. Eso es de Ozzy. ¿Tú eso, crees? Eso tiene trampa. Eso tiene psicología trampa. Inversa. Sí, nos eso tiene haciendo. Trampa, ya verás. ¿A qué es de Ozzy? Muy bien, pues es de Ozzy, Pirata. Te vas a llevar pero un 2. Bueno. Y Lucía se va a quedar con la puerta a cero. Sí, señor, un 2-0. Pero vamos. De todos modos, os voy a decir una cosa. Tampoco lo he puesto muy difícil porque no. Es fácil distinguir a Ozzy de Gandhi. Uno es el de Black Sabbath y el otro es el de la White Sabbath. O sea, más o menos parecido. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar contando una historia de fantasmas. Durante un partido entre el Levante y el Atlético de Madrid de Liga, el jugador del Atlético, Rea, falló un gol, cantado, a puerta vacía, mandó el balón a las nubes. Bueno, pues la leyenda dice que se lo paró un fantasma, y es que no es la primera vez que pasa. Los levantinistas lo llaman la Dama Blanca. Y según la creencia, se trata de un fantasma que defiende la portería sur. Es más, hace unos años esta historia llegó hasta la nave del misterio de Iker Jiménez. Toma, encima. No me lo puedo creer. De la portería. Esto es impresionante. Lo que acaba de contar Lucía me tiene dejado ahora mismo. Que no me lo puedo creer. Yo creo que era el espíritu de Juanito. Sí, seguro, vamos. Sí. Como era Atlético Madrid, fijo, el espíritu de Juanito. Claro. O la chica de la Curva Sur. Uno de los dos. También puede. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6:40 de la mañana. Estaba sonando Bon Jovi hasta ahora mismo, en el cual... Pues se ha acabado Bon Jovi y llega Sayago. Claro, claro, porque mira, además esto va dedicado a toda la gente que nos escucha desde el transporte público, que tenemos muchos conductores y mucha gente que va en el transporte público escuchándonos. Pues fíjate, un cómico inglés preguntó en Twitter a sus seguidores: ¿qué es la cosa más rara que habéis visto en el transporte público? Y claro, la gente ha contado cosas que, claro, uff. Imaginaros, surrealistas, cachondas, son todas reales. Yo he seleccionado unas cuantas y mira, por ejemplo, he ocultado su identidad, por supuesto, por si acaso. Desde Arganda del Rey, Inmaculada de Espanto, dice: vi como un hombre vestido con un traje caro se subió al metro, se colgó de las asideras por los pies y se quedó así hasta la siguiente parada. Luego se bajó sin decir nada en todo el trayecto. O sea, tú imagínate que te encuentras eso, claro. Este Drácula, Nosferatu, o sea, claro, es que con lo del COVID, lo de transformarse en murciélago está muy mal visto. Sí, es así. Y de todos modos ya sabéis que en los transportes públicos normalmente suele haber un colgado o dos. En este caso era uno. Pero mira, más gente, cosas, pues eso, cosas surrealistas, cosas raras que han pasado en el transporte público, como desde Manchester, Cameron de la Isla dice: Cameron de la Isla, el revisor pidió los billetes y una mujer sacó una Biblia y dijo: este es mi billete al cielo. Y el revisor le contestó: pues lo siento, este tren solo va hasta Lugo. Claro, vale, listo. A la fe mueve montañas, pero el transporte público se mueve con euros, señora. Entonces, claro. Todo así, al revisor no... Así no, que mira. Hasta Lugo, se pasa. Vamos, usted en la próxima parada. Hasta Lugo, señora. Desde La Habana, Osvaldo Lermucho cuenta lo siguiente, lo raro que le pasó en el transporte público. Dice: el hombre de mi lado sacó un tupper con pasta y dos tenedores y me ofreció. Como tenía bastante hambre, cenamos los dos juntos. Claro. ¿Qué parece? No es tan bonito como parece. A mí este tío me parece un interesado. No acabaron siendo amigos. Osvaldo solo le interesaba la pasta. La pasta. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Imparables estamos en el camino de la mañana de este lunes 22 de febrero. Son las 7:09 y ahí Andalucía de nuevo pidiendo paso. Sí, porque ojo a la metedura de pata de un banco de Citigroup. Tenían que ingresar unos 6,5 millones de euros a una empresa de cosméticos por unos intereses de un crédito, pero por error transfirieron 745 millones de euros. ¡Ala! De 6 millones a 745. Pues sí, claro. Se equivocaron, ¿eh? Joder, vamos, no dieron ni un número. Bueno, pues ahora los que recibieron ese ingreso se niegan a devolverlo. Claro. Así que lo han llevado a la justicia. Y el juez ha dicho que tienen derecho a quedarse con el dinero porque no ha sido fruto de ningún engaño por parte del que recibe la pasta. Claro. Así que para ellos. Fíjate, se podían haber equivocado con nosotros, ¿eh? Ya te digo. Oye, pues, bueno, no, 900 millones no, de luego, o sea, 745 kilos, sí, 900 millones, no, pero a mí me pasó hace mogollón de años. Tendría yo, bueno, pues cuando yo era jovencito, ¿sabes? Y tal, que estaba más pelado que una bolsa de pipas en el Bernabéu. Y me ingresaron un banco, que no voy a decir, por partida doble, una nómina de unas sesiones que yo hice en una serie de televisión. Sí. Que eran pues, mil y pico pavos, ¿vale? Sí. Y claro, yo cobré, saqué el dinero del primero, del primero que me ingresaron, me lo gasté, claro, no tenía un pavo más, y volví al banco y me volvían a ingresar. Entonces yo lo saqué rápido y a los tres meses así me llamaron para decirme que habían tenido un error, que me ingresaron un dinero y tal, que lo podía devolver poco a poco, y yo digo, yo no sé nada de esto. Yo no sé, y como no era fallo de la empresa, sino que era fallo del banco, digo, oiga, usted cuando tiene un problema también se le da dinero, yo lo siento mucho. Sí. Cerré la cuenta del banco por si acaso, problemas fiscales. Y no lo tuviste que devolver ni nada. Vamos, no, que devolver, pues si me lo había gastado, si no tenía un duro, si yo iba arrastrado por la vida. ¿Qué hacer, pirata? ¿Qué iba a devolver? A mí me ha pasado al contrario de lo que a ti. A mí lo que sí que me ha ocurrido es que un par de veces la empresa me ha ingresado más dinero del que me correspondía. Pero cuidado, bueno, era la empresa. Y claro, entonces sí, he llamado y he dicho que os habéis, yo creo que os habéis columpiado. Creo, no. Por si acaso no se habían columpiado, oye. No, se habían columpiado seguro. Y entonces mira y dice, sí, nos hemos columpiado. Y entonces devolví la pasta, pero insisto, no era un banco, era la empresa en la que compramos. Eso no tiene que ver, claro, es que lo del banco está. Si luego al final luego te van a cobrar en comisiones, pirata, no pasa nada. Eso es verdad. Efectivamente. Pero esos 900 kilitos, que bien nos había venido la banda, ¿eh? ¡Hombre! Sí. Y además en este lunes, que está húmedo y hace frío. Para tapar agujeros y socavones, ya te digo. Venga, el próximo error que le cometan con nosotros, ¿vale? Venga. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con un atraco. Un atraco que debe ser algo así como el estilo ruso falso o fake, tal. Bueno, un atracador. A ver, aclárate. Explica. Un atracador ha asaltado una tienda de telefonía en la ciudad rusa de Svenigorod. Pero ojo, porque usó una percha envuelta en una bolsa de plástico para simular una pistola. Bien, toma ya. Si bueno, es una percha con pinza, es que ese tío está colgado. Sí, claro. No, eso está, vamos, más claro. De hecho, entró y dijo, dame lo que tengas, que estoy muy colgado. Dice, bueno, que vengo de estar colgado. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7 y 42 minutos de la mañana. ¿Cómo va ese lunes? Espero que bien. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago está pidiendo paso. Es que os voy a leer una conversación totalmente real que ha tenido una usuaria de Wallapop con un posible comprador, ¿vale? Se ha hecho viral porque es súper cachón de la... Bueno, ella puso, para poneros en antecedentes, ella puso a la venta un mando para la Wii, de la Nintendo Wii. Y bueno, pues había un comprador, varios compradores, lo típico. Total, que la conversación esta es con el primer comprador, y la traduzco así directamente. Dice el tío, pero si te lo iba a comprar yo, en eso quedamos, qué indecencia, de verdad. Dice ella, ya, pero como no me contestabas, pues lo siento. Dice, lamentable, pero es que el otro me ofrece 6, que es lo que pone en el anuncio. Voy a denunciarte a la policía, dígame su nombre. Dice, ¿denunciar de qué? Por incumplimiento de contrato verbal. Dice, ¿verbal? Si no estamos hablando. Que me diga su nombre. Dice, vete a la mierda. Esto también se lo voy a enseñar a la policía. Calumnias e injurias. Vete buscando un buen abogado. El que tengo aquí colgado. Buenas tardes. Qué maleducada. Sigue todavía. Qué maleducada. Encima sin modales. Vas a ir a la cárcel durante mucho tiempo. Claro. Pues agustico, sin trabajar y con comida y un techo. Y después, muy bien. Y dice ella, pues si me das 8 euros, todavía es tuya. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Igual Lucía, que anda mucho por allí, conoce Villalba de los Alcores, en la provincia de Valladolid. ¿Lo conoces? No, la verdad pues, es que no. Es un pueblo muy bonito con su castillo y todo, y hay una fábrica de hilo de la cual hemos sacado el hilo que hoy borda el logotipo de Rock FM, que va en la gorra que vamos a regalar, sí. Y lo vamos a regalar, esa gorra, a alguno de estos tres chistes que están viniendo. El primero llega desde Murcia y lo manda Fran. Un tío y una tía bailando en una fiesta y le dice el tío: qué bonita que eres, eres preciosa, eres la tía más guapa de esta fiesta. Y le contesta ella: tú lo que querés acostarte conmigo. Y le replica él: y la más lista también. ¡Mala, mira! Anda, que más listo tú. Desde Guadalajara, Toribio mandó su chiste. Pues resulta que el otro día un león se comió una pastilla de jabón. Y ahora espuma. Lo que tiene la base. ¡Ay, madre! Hay un personaje que es mítico en este programa, que manda chistes, que debe tener una tienda de gorras, y se llama Francisco. Es de Córdoba y ha mandado su chiste. Escuchemos. El que va a examinarse para profesor de historia y le pregunta al decano: ¿qué sabe usted de historia? Dice: es mi asignatura favorita, hombre. Dice: bueno, pues dígame, una de las colonias del siglo XX en España. Dice el hombre: joder, nenuco. Claro, vamos. Aprobado. A Francisco le vamos a tener que contratar, ¿eh? Claro, claro. Por las risas de Lucía y de Sayago, Toribio de Guadalajara, se va a llevar hoy la gorra. Sí. Y a ti te puede caer una si tú me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Así, a lo grande y en moto te recibo con Stephen Wall. Pero ahora quiero decirte algo. Verás, el mundo de la filosofía acoge a las mentes más brillantes. Y por eso Sayago se echa cera por la cabeza para que le brille. Sí, señor. Y viene aquí cada día con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver las cosas y contarlas. Porque la filosofía de bolsillo está en el ambiente. Y en las redes la comparte la gente, como esta, por ejemplo. A ver... Las tetas son la prueba irrefutable de que los hombres sí que pueden pensar dos cosas al mismo tiempo. Y poco más. Poco más. No hay más. Que no se puede ver más. Más filosofía. Ríe como el pirata y Lucía y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirás solo. Sí. Sí. Ok, qué bien visto. Para molestar, pues ya está. Pues es así. Más filosofía. La gente no nota tu dolor, ni tus lágrimas, ni tus penas. Pero engorda 2 kilos, verás cómo lo notan, ya verás. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Por si no lo sabes, yo te lo digo, es 22 de febrero y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En 1948, en un día como hoy, nacía en Navarra, en la comunidad navarra, nacía Joaquín Luqui, que nos dejaba hace ya 16 años, entrañable compañero de la radio de Vamos, este emblema, país. Emblema de la radio, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Luqui se acercaba al rock de vez en cuando y ponía música de todo tipo, sobre todo comercial, pero en cualquier caso es un tipo que se le echa de menos. Y en un día como hoy, de 1994, moría Papa John Craige, que era el violinista de la Jefferson Starship, un músico de color que llevaba una larga andadura. Fíjate si tenía larga andadura, que tocó con Nat King Cole. Nat King Cole, fíjate, si tenía años. Y con Louis Armstrong. Bueno, pero se metió en el mundo del rock porque era muy grande. Tocó con Grateful Dead, con la Charlie Daniels Band. Pero sobre todo en el entorno del rock estuvo en lo que era los alrededores de la Jefferson y tocó con ellos en varias ocasiones. De hecho, yo lo vi aquí en concierto con la Starship en la desaparecida Sala Aqualung de Madrid. Pues buen reconocimiento, pirata. Oye, por cierto, hoy, tal día como hoy, de 1977, los Eagles publicaban Hotel California, un tema que a lo mejor no le suena a nadie, ¿sabes? Pero que a ellos les dio mucho. Sobre todo, vamos, esa intro creo que es un emblema. No hay nadie en este planeta que no reconozca esa canción. Que reconozca el Hotel California. Bueno, fíjate que que había teorías de mensajes ocultos y enseñanzas satánicas, pero lo único cierto es que es un gran tema que contiene un solo estructurado perfectamente, un solo de guitarra que sigue haciendo flipar a la gente cuando lo escucha, fíjate, con la cantidad de años que tiene. Y es que es el tema que puso a los Eagles realmente donde están, el Hotel California. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con el trabajo que tiene Fanny, una licenciada en periodismo. Atención, porque según ha contado en una entrevista, Fanny gana 3.000 euros al mes, ¿sí?, escribiendo poemas para las fotos eróticas de los influencers en las redes sociales. O sea, 3.000 euros al mes. Escribe textos como... Nunca me has desnudado con tus manos, no te ha hecho falta. Siempre lo haces con tu mirada. Qué claro, qué romántico, claro, qué poético. Claro. Che, es que la poesía enriquece mucho las fotos eróticas. Pues ya, claro, digo yo. Ya quisiera un toro tener sus astas como los pezones que tú gastas ahí. Toma ya. O aquello de me gustaría ser baldosa para verte la cosa. También, claro, también. Mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Ahí vamos, son las 8:39 minutos de la mañana en este lunes de ya finales de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Lucía está pidiendo paso. Sí, porque Internet es un gran mundo y los foros como Reddit, otro. Este fin de semana, en ese foro, se ha estado hablando de etiquetas. Preguntaban, si la gente viniera con una etiqueta de advertencia, ¿cuál sería la tuya? Y entonces me ha hecho mucha gracia, he estado pensando en la mía y en estos tiempos que corren, fíjate, que yo creo que llevaría una etiqueta que pusiera, si puedes leer esto, es que estás demasiado cerca. Oh, pues bien. Claro, manteniendo la distancia. Seguridad ante todo, sí, bien dicho. Hombre, vosotros... Sí, dime, ¿qué etiqueta tendrías? No, me estaba adelantando, pero yo creo que la mía diría, oferta especial, 2x1 en palabrotas. Es muy apropiada, perfecto. Sí, te va mucho eso. Muy apropiada. ¿A que sí? ¿A que me define? Vamos, hombre, que define. Vamos, que... ¿Tú sabías qué etiqueta de advertencia tendrías? Yo, Lucía, hay una frase que me aprendí hace tiempo que vi no sé dónde, seguramente en internet, que me vendría al pelo como etiqueta, que sería no someter a situaciones de estrés, colocar en sofá con cerveza en mano para mejor rendimiento. Dejadme en paz. Dejadme en paz. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con lo que se han encontrado recientemente varios arqueólogos en Cambridge, en Reino Unido. Han recuperado una antigua piedra de molino decorada con un miembro viril. Mira. Pero es que, según cuentan los propios arqueólogos, la talla del miembro romano es muy significativa. Vamos, que se puede ver desde bien lejos. ¡Qué romano! Sí, sí, es romano. Eso lo hicieron para que la gente que lo ve pregunte, ¿quién ha hecho esto? Pues un romano, y después me la agarra con la mano. Claro, ahí está, si es que así. Y la talla del bicho, como se ve desde lejos, pues el número romano ya sabes, XX, palote. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Todo un placer recibir nuevamente a Luis Perís de Valencia. Buenos días. Buenos días, Pirata de Banda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosete, pero bueno, venga, a por ello. Venga, vamos a por ello. Enfrente como aspirante está Ángel Martín de Antequera, en la provincia de Málaga. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, buenos días. Oye, nada de nervios, siempre es el mismo consejo, pero a veces funciona. Sayago recuerda las reglas del juego y empezamos ya mismo. Claro que sí, ya sabéis, preguntas del mundo del rock que lanza El Pirata, que Luis comienza respondiendo por ser el Rockmaster y que haremos contabilidad de esas respuestas acertadas al finalizar para saber quién se lleva el título y los 100 pavos. ¿Durante cuánto tiempo? 90 segundos, más tensos que Julio Verne viendo Buscando a Nemo. Dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Quién actuó en Woodstock? ¿Bruce Springsteen o Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Sí, acaba el título de este tema de Bon Jovi, Living on a Prayer o Living on My Town. Living on a Prayer. ¡Claro! ¿Qué banda nacional ha sido un trío, Leño o Mago de Oz? Leño. Leño. ¿En qué año se formó Offspring? ¿En 1972 o en 1986? En 1986. Sí. ¿Qué banda se formó en Los Ángeles? ¿ZZ Top o los Eagles? ZZ Top. No. Turno para Ángel. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Beatles, Here Come the Sun o Here Come the Rock? La 1. Sí. Prophets of the Race está formado, entre otros, por miembros de Guns N' Roses o The Rage Against the Machine. De Guns N' Roses. Turno para Luis, va por delante. ¿Qué banda sigue en activo, Oasis o los Who? Los Who. Los Who. ¿Qué bajista de Green Day? ¿Quién es el bajista de Green Day? ¿Mike Dirnt o The Cool? O Three Cool, perdón. Mike Dirnt. ¿Qué? ¿Cuál fue el primer disco con temas nuevos que publicó Metallica tras la muerte de su bajista Cliff Burton? ¿San Anger o Unjustice for All? Unjustice for All. Muy bien, entró en tiempo, 7 aciertos de Luis. Y oye, Ángel cogió un rebote, tuvo un acierto, pero no es suficiente, evidentemente. Luis sigue en el título y los 100 pavos para él. Esos nervios que te decía, Ángel, esos nervios. En cualquier caso, sigue ostentando el título de Rockmaster Luis desde Valencia y mañana repite con 400 pavos acumulados. Ángel, inténtalo, pero tómate un atila antes, por favor. Venga. En Rock FM, El Pirata y su banda.